Para empezar a contaros el tema, hay que volverse un poco para atrás al año 2004, que es cuando empezaron a llegar rumores a la gente que estábamos fuera de que en el módulo de mujeres de Nanclares pasaba algo chungo y que había un funcionario que estaba abusando de las presas. Claro, esto te lo dicen, además te lo dicen fuentes bien informadas, porque te lo está diciendo el familiar de una de las presas afectadas, y tú le dices, ¿pero ha llevado la denuncia al juzgado? No, y no quiere denunciar. Pues tenemos un problema, porque no... Sin denuncia, poco podemos hacer, ¿no? Pero un comunicado público, ¿no? Es que si la persona afectada no quiere, no podemos hacer nada, porque esto además es un tema que estás jugando con la intimidad más profunda y no puedes tomar tú ninguna decisión por la persona afectada, y menos en estos ámbitos. El resultado es que nos tiramos un año removiendo Roma con Santiago para ver si salía alguna denuncia, a ver qué pasaba. Cada vez teníamos más datos, ya no era un funcionario en abstracto, era el subdirector de seguridad de la cárcel, es decir, el segundo que más manda en la cárcel después del director, o sea que no era uno cualquiera, era un tío con mucho poder dentro de prisión, es el que decide si sales o no sales de permiso, es el que firma o no firma los terceros grados, es el que en un momento dado te puede mandar a la celda acolchada 40 días de aislamiento, es una persona con poder. Y poco a poco fuimos empezando a ver... pues que podía haber varias mujeres afectadas, que había mujeres que habían aceptado el chantaje y con condenas de 15 años habían salido con 3 años de cumplimiento a cambio de tener favores sexuales con él. Todo el mundo dice que sí, que tal. Lo que pasa es que evidentemente esas mujeres nunca iban a denunciar, y lo sabíamos porque una de las medidas inmediatas que habría supuesto su denuncia era volver a la cárcel, porque si el que te ha sacado le denuncias, pues te deja de sacar, ¿no? Entonces, claro, es una situación muy difícil en la que además sabes que cualquier cosa que tú puedas hacer va a ir en detrimento de la libertad de una persona que bastante tiene con haber sufrido lo que ya ha sufrido, ¿no? Entonces son situaciones muy delicadas en las que no sabes muy bien cómo manejarte, pero nosotros, por lo menos en Salaqueta, siempre hemos funcionado con el principio de que cuando se nos pide y se nos presenta la denuncia, vamos hasta el final. Pero mientras la persona afectada no ha presentado la denuncia, pues no podemos hacer nada. Al final, en marzo de 2005, una de las presas, además una de las presas que le había dicho no acepto tu chantaje, no pienso entrarte al juego y me da igual que me amenaces y me da igual que me hagas lo que me hagas, pero no solo te digo que no, sino que al juzgado de guardia va mi denuncia. Y metió la denuncia en el juzgado de guardia y se empezó a comer los marrones consiguientes: suspensión de permisos, expulsión del taller, suspensión de visitas. Estaba a puntito de salir en tercer grado, olvídate del tercer grado, y en una situación en la que se jugaba mucho, tuvo el valor de presentar la denuncia, y en cuanto nos enteramos de que había presentado la denuncia, nos pusimos en contacto con ella y le planteamos el ¿quieres que hagamos algo? Podemos ponerte un abogado, podemos acompañarte en el juicio, podemos hacer una campaña pública, podemos hacer lo que tú nos pidas. Nos pidió que todo, pusiéramos el abogado, que adelante con la denuncia, que diéramos una rueda de prensa y que para adelante. Y que además ella desde dentro iba a intentar convencer a las otras presas que le constaban que estaban en su misma situación para que presentasen también sus denuncias. Esto fue en marzo, pues a las 2 semanas de que ella pusiera la denuncia dimos una rueda de prensa. Además, ya con la libertad de... sabemos que hay una denuncia, pero además sabemos que hay más mujeres en la misma situación, sabemos que la situación es muy chunga, sabemos quién es el responsable. No vamos a andarnos con algunos, no, vamos a apuntar y a disparar a dar, porque sabemos quién es, ¿no? Y la denuncia está interpuesta contra Mariano Merino Alovera, su director de seguridad, entonces, del centro penitenciario de Nanclares de la Oca. Y como lo sabíamos todo, pues nos pusimos a dar la rueda de prensa. Respuesta inmediata del gobierno, la de siempre: denuncia por difamación y calumnias contra las fuerzas de seguridad del Estado en su cuerpo de funcionarios de prisiones. Nos denunciaron a nosotros, denunciaron a la presa no la denunciaron de esa, a la presa le colocaron 2 gramos de cocaína y la metieron un parte disciplinario dentro del copón. Y ya no solo es que te hemos expulsado de talleres y tal, sino que te mandamos en aislamiento a Logroño, que al final vino bien, pues separarla de su agresor, pero ella no quería alejarse de su familia, que es la que le va a visitar a Nanclares, pero que no puede desplazarse a Logroño. Tampoco viene de una familia rica, como os podéis imaginar. Y era alejarla de sus hijas y no tenía ya ninguna gana de acabar en Logroño, pero evidentemente desde el momento en el que denunció sabía lo que se jugaba Es una mujer muy valiente y lo ha asumido y lo sigue asumiendo y tira para adelante. Pero a la vez hizo ruido. O sea, tuvo sus efectos secundarios, pero también tuvo el efecto positivo de que la reacción del Estado supuso que, en vez de hablarse un día de la noticia, se habló 3 o 4 días seguidos, supuso que la gente se empezó a preguntar qué estaba pasando allí y, sobre todo, supuso que más empresas se animaron a denunciar. En mayo salió una segunda denuncia, ya la situación empezó a ser un poco más insostenible. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias mandó una inspección a la cárcel. La inspección no dijo que sí, este hombre ha hecho nada muy malo. No, la inspección dijo que no había ningún tipo de delito y no había ninguna presunción de delito y no había ninguna irregularidad. Y 2 semanas después de la inspección, el subdirector de seguridad dimitió voluntariamente. Entonces, desde luego, fue fundamental que este hombre se fuese de esa cárcel y que dimitiera, porque eso permitió que otras 2 mujeres más se animasen a denunciar en los juzgados, lo cual sumó a 4 las denuncias, y una 5ta, que no firmó la denuncia y no ha presentado denuncia, sí reconoció delante de la jueza que a ella también la había acosado, con lo cual la jueza de instrucción la consideró como 5ta denunciante, aunque no haya firmado la denuncia. Consta como que es un 5to caso, aunque las denuncias reales son 4. Entonces, hay una situación extraña, pero para lo que afecta a la situación es que ella reconoció delante de la jueza que ella también la había afectado. Una vez que la denuncia está en marcha y que además los abogados de las presas es gente de Salaketa y demás, pues empezamos a tirar del hilo de decir, bueno, ahora tenemos una posibilidad única, que es la de, aprovechando que somos acusación particular, pedir pruebas periciales, pedir que nos dejen entrar en Antares para observar el departamento de mujeres, pedir una serie de cosas. Algunas nos dijeron que sí, a otras nos dijeron que no. No nos dejaron entrar en el departamento de mujeres, pero sí nos dejaron lo que habíamos pedido de papel, de documentación, y pedimos el libro de incidencias del departamento de mujeres, que es el dietario de las carceleras donde apuntan todo lo que va pasando en el departamento de mujeres. Y nos empezamos a encontrar, a través de ese dietario, para empezar, que había habido 3 mujeres muertas en el departamento de las que no se tenía constancia, 2 por suicidio y 1 por enfermedad, que había habido una especie de pseudomotín en el momento álgido de las agresiones y de los acosos del subdirector de seguridad a las presas. Pues una noche que este hombre se metió en la celda de una presa y sacó a la compañera y cerró, todo el departamento de mujeres se sublevó y empezó a vocear y empezaron a tirar papeles encendidos por las ventanas y por las celdas, empezaron a montar un Cristo del Copón, hasta el punto de que entraron en la celda donde estaba este hombre, lo sacaron. Eso fue en el 2004. De todo esto nos estamos enterando en el 2005, cuando en septiembre-octubre nos empiezan a dar la documentación que hemos pedido por vía judicial, los enfrentamientos que ha habido entre las presas y las carceleras a raíz de estas situaciones. Nos empezamos a encontrar que hay un par de carceleras, otras no lo hacen, pero hay un par de carceleras que están apuntando cada vez que entra el subdirector de seguridad a qué hora entra, a qué hora sale y con qué presas se reúne. Y nos encontramos con que entra más de 150 veces en el departamento de mujeres solo, algo que es ilegal directamente, porque un funcionario hombre no puede entrar solo en el departamento de mujeres. Este hombre entra solo y se reúne a solas con las presas en un despacho del departamento de mujeres, y vemos que hay una lista de 15 presas con las que se reúne sistemáticamente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. De esas 15, ninguna ha presentado denuncia, pero nos consta que ahí algo raro pasa, sobre todo porque el subdirector de seguridad tiene su propio despacho y a los presos hombres los recibe en su propio despacho después de 3 meses que me hayas pedido la visita. Y a las presas las está yendo a ver 2 o 3 veces por semana. Y a unas presas concretas las está yendo a ver prácticamente cada vez que entra en el módulo. Lo cual es muy sospechoso, es poco habitual. O sea, hicimos la proporción. A esas presas las visitaba 300 veces más que a cualquier otro preso de la cárcel. Es sintomático para nosotros, es un demosqueo que está pasando en esas entrevistas, que está pasando en estas reuniones, que está pasando en ese despacho. Se llamó a declarar a mogollón de gente y una de las sorpresas que nos llevamos es que una de las carceleras, una de las educadoras, reconoció que por error una de las veces entró en el despacho creyendo que no había nadie Entró en ese despacho donde estaba el subdirector con una de las que luego le denunció y la chica estaba apartándolo y tenía la ropa medio rota. Entonces se paró la cosa ahí, a esa no la volvió a ver y esa es una de las que le ha denunciado y una de las que le ha llevado a juicio. Además es la acusación más grave, porque las otras tres acusan coacciones y chantaje sexual y esta, como hubo tocamiento, acusa de abuso sexual. Todas estas situaciones se dieron desde que este hombre llegó a Nanclares, que fue en agosto del 2003, hasta que se fue de Nanclares, que fue en julio del 2005. Pero claro, este hombre venía de otra cárcel, venía de la cárcel de Salto del Negro, en Tenerife, y por eso, de que una vez que ya has tirado de la madeja, empiezas a tirar de los hilos y de los hilos, algunos presos políticos que habían estado en Canarias nos empezaron a comentar que cuando ellos estaban en Salto del Negro ya se hablaba de un tío al que llamaban el Tuerto, que es este en concreto, es su apodo, porque le estaba acosando y estaba entrándole a las presas. Y que ellos creían que a este hombre lo habían sacado de esa cárcel por algún tipo de denuncia. Como ya empiezas a tener más datos, vas al juzgado y dices, queremos el expediente disciplinario de este hombre. Y nos encontramos con que a este hombre se le había expulsado del cuerpo de funcionarios no por acosos sexuales a las presas, sino porque el chantaje efectivamente también lo lleva con los presos. Lo que pasa es que no es un chantaje sexual, sino que es un chantaje de otro tipo. En concreto, él, como es canario, es de un pueblo de al lado de la cárcel de Salto del Negro, lo que hacía era, a algunos presos les sacaba a que le trabajaran en el chalet y que le hicieran la casita gratis a cambio de permisos. Y cuando se descubrió el rollito, le expulsaron. Lo que pasa es que por un formalismo, él recurrió la expulsión del cuerpo de funcionarios y obligaron a readmitirlo porque despedir a un funcionario es muy difícil en todas las administraciones y más en la penitenciaria, que son carceleros, ¿no? Y entonces él consiguió recurrir este hecho, pero claro, ya no se llevaba bien con la dirección de la cárcel y entonces le mandaron a la península, y en la península debió andar por dos o tres cárceles hasta que llegó a Nanclares. Y de todas las cárceles por las que ha pasado este hombre, se han contado siempre situaciones de abuso a las presas. De hecho, una de las funcionarias que fue a declarar dijo que él ya daba toda la veracidad del mundo a la denuncia de las presas, y que para dar, le preguntó la jueza, ¿y por qué le da esa veracidad? Dice, porque es igual con todas las mujeres, sean presas o sean carceleras. ¿Cómo?